¿Ya podemos comenzar? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Adecuates Podcast, el primer podcast de cine en habla hispana. En esta ocasión traemos a ustedes la crónica de la filmación de Raising Hannibal. Oye. Una precuela que... ¡Oye! ¿Qué? ¿No ves que estoy grabando? No eres el primero, ya existe un podcast no de cine. No inventes, a ver. Todo sobre cine de todos los tiempos. Críticas, historia, comentarios sobre el mayor espectáculo del mundo. Disponible en esquivaesto.com. Bueno. Bienvenidos al primer podcast de tecnología. La noticia de la compra de YouTube por parte de Google ha causado revuelo entre los puristas ¿De qué te ríes? Pues de que ese podcast ya existe. No inventes. En serio, mira. Byte, material de internet, cómputo, nuevas tecnologías, gadgets y cultura digital en un mundo donde los medios de comunicación y la tecnología están cada vez más implicados entre sí. Tecnología aplicada a la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al podcast número 79 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Okela. Ok. Hola amigos, este es su podcast de cuates, el primer podcast que te lee un libro. En esta ocasión te traemos El Cuervo, del amo del misterio Edgar Allan Poe. No, no. ¡Ah, qué bien! No puedes hacer un podcast de lectura. ¿Por qué no? En Relátame y Siete Mares ya lo hacen, y muy bien, por cierto. Uf, bueno, tendrá que ser entonces de programación. ¡No, Claudio! Ay, cierto, casi me olvido que Claudio ya sacó su podcast al aire. ¿Cómo se llama? Se llama Pronuer Podcast. ¿Pronuer Podcast? ¿Y qué quiere decir Pronuer? Programación de la nueva era. Ah, ya se lo aplaudieron, ¿no? Sí. Pronuer, hablando en podcast. Bienvenidos. Hola, buen día a todos. Este es el podcast número 1. Comenzaré presentándome más ampliamente. Mi nombre es Claudio Morales Godínez, mejor conocido como Pronuer. Bien. Muy bien por Claudio. Entonces será de comunicación y medios. No, amigos, sean bienvenidos no a... puedes. ¿Y ahora qué? Por la diva. ¿La qué? La diva del podcast. ¿El podcast tiene una diva? Sí, y tiene una voz maravillosa. Hola, yo soy la aspirante y este es el número 15. Bienvenidos. Comienza el espectáculo. Y ya está, hay una reina. Creo que se llama... ¡Laura! ¿El Laura? ¿Qué coño? El rincón de Aura ni Aura. ¿El rincón de Laura.com? ¿Esta soy yo? Sí, el rincón de Laura. No, entonces no. No quiero meterme con la monarquía. ¿Por qué? No es que tenga nada en contra, pero... ya con 3 presidentes en México es más que suficiente. ¡Cállese, chachalaca! ¿Ya ves? Ah. ¿Y si hago un podcast donde reseñe lo que dicen otros podcasters? Y mi podcast se volvería Espera. El referente para otros podcasts. Y el que Espera. No salga en el mío, pues no existe. Y... ¡Espera! Ay, ¿por qué gritas? Escucha esto. Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a la edición número 34 de Pin Podcast, el podcast de podcast en donde reseñamos semana a semana las nuevas propuestas en el mundo de los podcasts, los que escuchamos siempre, y les tenemos también algo de noticias de podcasting, recursos y por supuesto Nah, ese ya lo habías puesto. No, el anterior fue Byte Podcast. Este es Pin Podcast. La voz suena muy parecida. No suena parecida. ¡Es la misma! Ah, ¿pero tiene dos podcasts? ¡Tiene más! ¡Es uno de mis ídolos! ¿Y yo que no puedo con este? A ver, ¿de fotografía hay alguno? Sí, el de 50 milímetros. Bienvenidos a 50 milímetros de Pozo Técnico. Un podcast para fotógrafos en vías de desarrollo. Conducido por Alex Briseño y Carlos Madrigal. Y en un 2x3, comenzamos. Suena muy bien, dudo poder superarlo. ¿Y de entrevistas? ¡El de un blog más! Otro que se me adelanta. Parece que no tienen otra cosa mejor que hacer que obstruirme. Tengo la suerte de volver a tener a una nueva invitada. Oh, otra vez una mujer, sí, otra vez una mujer que estará con nosotros, le haremos la entrevista. ¿Y qué novedad hay? Pues que no es ni blogger ni podcaster, es videoblogger. Anda. Una de las novedades que tiene este podcast, ¿tiene alguna novedad? Pero ya sé, ahora verás. Bienvenidos a la frase del día. La frase de hoy es obstruir. ¡Te tengo una sorpresita! Rimbombante presenta la palabra de hoy. Rimbombante Podcast número 280, el último del año. La palabra del día de hoy es vulpino. Y el ejemplo dice: las personas que participan en programas de concursos deben tener una reacción vulpina para contestar ágilmente. Es decir, la palabra vulpino significa perteneciente o relativo a la zorra. Es decir, que tiene sus propiedades. Y casi siempre se le asigna a la zorra esta agilidad mental, ¿no? Exactamente. Se le dice a una persona que es un zorro o es una zorra. Como el zorro del desierto de los leones. ¡Llévala! No, no te enojes, tranquilo. Pero cómo no, si cualquier cosa que se me ocurre, alguien ya se me ha adelantado. A este paso nunca voy a poder sacar el podcast cero. Siento desesperado, molesto, enojado, encolerizado, cabreado. ¿Qué sois? ¿Alguno por ahí estoy viendo nuevos? ¿Sois nuevos? ¿No sabéis de qué va esto? Esto es un podcast, se llama Cabreados. Cabreados, el podcast. Es un podcast de cabreos. Por lo tanto, este podcast se nutre de vuestros cabreos. Mejor ya no hago nada.